Bien, y retomamos uno de los temas por estos tiempos que tiene que ver con la vacuna, las vacunas con las cuales está negociando nuestro país, el gobierno nacional. Ya sabemos, 25 millones de dosis llegarían de la Sputnik 5, sí, durante el fin de semana se confirmó una partida de 22 millones de dosis de la vacuna que elabora AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford y que va a tener producción en nuestro país, pero hay otras, sí, está la de Pfizer que también tiene el estudio de fase 3 en nuestro territorio, la de Sinopharm, Janssen, y estas son las 5 vacunas que el gobierno nacional planea tener disponibles. Bueno, por una cuestión de tiempo será muy importante la partida que llegue de la Sputnik 5, ¿sí? la vacuna rusa. Vamos a charlar de este tema y vamos a tener buena información ahora porque estamos en línea con Mario Lozano, que es virólogo molecular de la Universidad Nacional de Quilmes y del CONICET. Hola Mario, buen día. ¿Cómo está? Rocío López te saluda en Radio Provincia. ¿Qué tal? Buenos días, Rocío. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, en principio, consultarle respecto de la vacuna rusa, que es la primera, ¿no?, que estaría disponible a fines de año o principios del año próximo. ¿Qué desarrollo tuvo? Y hablemos un poquito también de la trayectoria, ¿no?, del Instituto Gamaleya ruso, que bueno, es el que ha desarrollado esta vacuna contra el COVID-19. Bueno, mira, la vacuna del Instituto Gamaleya, la Sputnik, es una vacuna que está construida con una tecnología que nosotros llamamos con uso de un vector viral. Lo que hacen es, a partir de una carcasa que provee otro virus, en este caso un virus del resfrío, que produce normalmente una enfermedad muy leve en los seres humanos, pero además que está bloqueado en su replicación y por lo tanto no es solo la carcasa. A esa carcasa se le agrega la cobertura, la estructura externa del coronavirus. Y eso entonces, cuando entra en nuestro cuerpo cree que entra el coronavirus y hace anticuerpos y inmunidad contra el patógeno que queremos. Uh-huh. Es una tecnología relativamente moderna que usan también otras compañías que tienen su ensayo en fase clínica 3, igual que el Instituto Gamaleya, que por ejemplo la que vos mencionaste, la de Oxford y AstraZeneca, usa esa misma metodología. Bien. Esa misma tecnología. Y Johnson & Johnson, que es otra de las empresas que quiere probar en Argentina, también. Después tenés tecnologías más antiguas, como la que usa la empresa china Sinopharm, que también mencionaste, y que es la que está haciendo su ensayo en Argentina a través de la Fundación Westberg. Y esa tecnología lo que usa son virus inactivados, o sea, cultivan virus, los concentran, los tienen en alta concentración y los matan, los desestructuran, de manera que con eso nos inyectan, que es como un jugo de virus destruidos. Uh-huh. Ese jugo contiene los componentes virales y por eso hacemos inmunidad contra el virus. Esa tecnología, que es muy antigua, es paradójicamente la más robusta porque es la que más se ha probado en otros sistemas virales. Bien. O sea, tenemos vacunas hechas con esa tecnología desde la década del 50 del siglo XX. Es importante que lo menciones, Mario. Estamos hablando de vacunas seguras que están todas en su fase 3 y que además es importante destacar esto, que ya están haciendo una producción para adelantar tiempo. Digo porque escuchamos durante estos días muchos cuestionamientos o dudas de cómo una vacuna que se hace en un año cuando tardan 3 o 4 años o 5, ¿no? Hay que despejar ciertos mitos y ciertos miedos que algunos son generados intencionalmente. ¿No? Sí, estas vacunas ya pasaron las primeras dos fases y por lo tanto ya han mostrado un nivel adecuado de seguridad y un nivel adecuado de producción de anticuerpos. Lo que están probando en esta fase es que esa seguridad, o sea, que no ejercen efectos secundarios adversos, se mantiene en decenas de miles de personas. Hasta ahora lo prueban en menor cantidad. Las pruebas hechas en principio son en menor cantidad en las fases 1 y 2. Y ahora se están haciendo en decenas de miles, todas, ¿no? Todas las que están en fase 3 están en el mismo lugar, y al mismo tiempo que los anticuerpos, que ya se sabe que producen, porque eso se demostró en las fases clínicas anteriores, sirven para protegernos contra la enfermedad, porque que generen anticuerpos es una condición necesaria, pero no es suficiente para garantizar la protección. En esta etapa, en la fase clínica 3, se muestra si tienen o no protección, cuánto y en qué medida nos protegen de la enfermedad. Hasta ahora, por lo que nosotros sabemos, extraoficialmente hay un buen grado de protección en varias vacunas, y hay que decir un poco lo que vos preguntabas al principio. La vacuna, el Instituto Gamaleya tiene experiencia con este tipo de vacunas, de hecho es el único en el mundo que ha desarrollado vacunas usando esta tecnología que mencioné, que han sido exitosas. Ha desarrollado la vacuna contra el ébola, que ya está en la última fase de implementación, y ha desarrollado una vacuna contra una enfermedad producida por otro coronavirus que se llama MERS, que es el síndrome respiratorio grave del Medio Oriente, que apareció en 2008 en una gran epidemia entre los peregrinos que iban a la Meca, porque se transmite a través de dromedarios. Y entonces, han tenido ya una experiencia exitosa con este tipo de vacunas contra otro coronavirus muy parecido al actual, al SARS-CoV-2, y eso les ha dado una ventaja de tiempos, ¿no? Han adaptado su plataforma, su tecnología muy rápidamente. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Matías, te saluda. ¿Qué tal, Matías? Bueno, es interesantísimo, obviamente, hablar con alguien que sabe mucho sobre vacunas en este caso, también para derribar mitos y todo esto que está circulando durante este tiempo, como decía Rocío. También las vacunas no tienen ideología, ¿no? En este caso, claramente tiene que ver con una cuestión de avances tecnológicos de los distintos países también, ¿no? Así es. Digamos, el que es muy raro lo que se está debatiendo en algunos lugares ahora, suponiendo que Rusia, no sé qué tipo de país es, un país que tiene muchísimos premios Nobel, que ha desarrollado tecnologías de las más complejas en los más diversos campos, desde, digamos, la tecnología espacial hasta la tecnología médica, y eso lo contrapone, es muy raro lo que pasa, ¿no? Se lo contrapone con la opinión de algunos mediáticos que solo tiran dudas. Claro, porque lo que veo, por un lado, digo, nosotros hablamos con un científico, pero después vemos los detractores habitualmente, es gente mediática que se planta desde ese lugar. ¿Coincidís, Mario, vos con el gobierno en que para fin de año y principio del año que viene ya puede estar disponible, ya con la verificación correspondiente después de esta fase 3? Mira, se supone que varios de los proyectos de vacuna van a terminar en diciembre, a fines de diciembre, su fase clínica 3. Eso depende un poco del azar. No, la fase clínica 3 no tiene un punto de finalización determinado, porque lo que se hace en fase clínica 3 es un porcentaje importante de un grupo dentro de las decenas de miles de voluntarios que participan, se les inyecta la vacuna y a otro grupo se les inyecta un placebo. O sea, se les da como si les inyectaran agua, ¿no? Algo que no es la vacuna. ¿Por qué se hace eso? Porque lo que se quiere después de un tiempo es comparar cómo respondieron contra la infección natural los dos grupos. Y se supone que el grupo al que se le inyectó vacuna va a estar más protegido, y lo que hay que demostrar es que ese grupo tuvo menos enfermedades a pesar de haber sido contagiado, y tuvo, si tuvieron enfermedades, más leves. Si eso sucede, la vacuna, en un porcentaje importante de personas, la vacuna está aprobada en fase 3. Pero para que eso suceda, tiene que haber un número estadísticamente significativo de personas dentro de los 20.000, 30.000 o 40.000 voluntarios que se contagie. Y eso ocurre al azar, porque las personas no saben si fueron inyectadas con el placebo o con la vacuna. Y entonces no cambian su estilo de vida después de participar del ensayo. Siguen viviendo y tienen que seguir cuidándose de la misma manera que se cuidaban antes, porque podrían estar protegidos, pero podrían no estar protegidos. Y entonces, con el tiempo, igual algunos se van a contagiar por la propia dinámica de la infección. Todos sabemos que aún personas que se cuidan se han contagiado, porque el virus aparece en un pequeño descuido que tengamos, lo podemos tomar, nos puede contagiar. y cuando ese número empieza a ser significativo, empiezan a ser más de 150, 200 personas, el ensayo ya se supone que va a tener robustez estadística y se cierra. Se supone, por eso es, hay que resaltar el se supone, que con la distribución de virus que hay ahora en los países donde se está probando, entre ellos Argentina, estas vacunas están en fase clínica 3, la gran mayoría va a terminar sus ensayos para fines de diciembre. Bien. Mario, Andrés Lavaceri te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Te quería preguntar por esta una doble cosa. Primero, ¿qué se sabe sobre todo respecto de la vacuna china y la vacuna de AstraZeneca, que son las que aparentemente van a llegar en principio con mayor cantidad a la República Argentina y antes en el tiempo? ¿Qué se sabe, si es que se sabe ya, respecto de cuánto protegen al, del virus, qué nivel de efectividad tienen y cuánto dura esa protección? Eso por un lado, y por el otro, ¿qué necesidad de, digamos, cómo se plantea la cuestión logística? Digo, porque hay algunas que, hablando con funcionarios, me contaban que, por ejemplo, la vacuna china necesita menos nivel de frío que la de Oxford, entonces para disponer el operativo logístico de aplicación es un poco más sencilla una que la otra. ¿Qué se sabe de eso también, Mario? Bueno, es así como vos lo decís, las vacunas que usan virus inactivados requieren una cadena de frío más tranquila, digamos, menos rigurosa, ¿no? Claro. Mientras, como la china, mientras que las que usan estos construcciones virales como la de Oxford o la vacuna rusa requieren un poco más de cadena de frío, menos 18, menos 20 grados en la cadena, pero que es lo que consigue un freezer tradicional. Uh-huh. Después hay otro tipo de tecnología mucho más moderna, que es la tecnología que usan las vacunas genéticas. La de Pfizer, que se está probando aquí en Argentina, usa esa tecnología genética, o la del laboratorio Moderna en Estados Unidos, que es el que promociona tanto el actual presidente Trump. Uh-huh. Que requieren todavía más cadena de frío. Esas vacunas, desde mi punto de vista, tienen un doble problema. Primero, no han sido probadas jamás en ningún sistema. No hay otra vacuna con la para ninguna otra enfermedad. Ojalá, digamos, está bueno que funcionen porque es una tecnología nueva que vamos a adquirir en la producción de vacunas en el futuro, pero todavía no sabemos cómo va a actuar. Y lo segundo es que requieren una cadena de frío todavía más importante. Ajá. Se supone que es a menos 70, menos 80 grados se requiere para el transporte, lo que necesita de unos freezers especiales. Claro. que no primero no son baratos y al mismo tiempo no son comunes. Lo otro que preguntabas, mira, no se conoce todavía de ninguna vacuna. No conocemos todavía el grado de protección. Eso es lo que se va a saber en esta fase clínica. Uh-huh. O sea, el porcentaje de personas protegidas, lo que sí se sabe es que producen anticuerpos. En el 90, en el 95, en el 80% de los casos, cuando les dieron una dosis en el 70%, con dos dosis el 100%, depende de la vacuna, han mostrado que todos o la gran mayoría de los voluntarios que pasaron fases clínicas 1 y 2 han producido anticuerpos. Lo que hay que demostrar ahora es que eso sirve para protección. Bien. Mario, y en el caso de que esto funcionara de la mejor manera, que haya protección, que se logre vacunar por lo menos a una parte importante de la población, se hablaba de 6 millones en la provincia de Buenos Aires, 12 millones a nivel nacional, ¿eso generaría una inmunidad suficiente como para evitar que se produzca una segunda ola una vez llegado el otoño-invierno en nuestro país? Para este virus se supone que por lo menos deberíamos llegar hasta el 60% de la población vacunada. Uh-huh. Para tener el efecto de inmunidad de rebaño. Eso que se discutió mucho al principio de la pandemia, países que decidieron, o gobiernos nacionales que decidieron dejar que la gente se enfermara. Claro. Para generar esa potencial inmunidad de rebaño con la infección. Después se demostró que eso era inútil y un fracaso total. Pero llevaba muchas vidas. Claro, conducía a muchas muertes y además iba a llevar mucho tiempo, porque vos fíjate que incluso los países que más apostaron a ello, como Suecia, no parecen tener demasiada inmunidad colectiva en la actualidad, menos del 20%. Uh-huh. Entonces, todavía no estamos muy lejos de la inmunidad del rebaño, iba a llevar mucho tiempo lograrla por medios naturales. Claro. Pero al mismo tiempo, como vos decís, se llevaría miles y miles de vidas en todos lados. Tal cual. Sin embargo, es un concepto que sale de la vacunología y que lo que resalta es que la vacunación no es solo un evento de protección individual, también es un evento de protección colectivo. Uh-huh. Porque eso es importante. En toda sociedad hay gente que no se puede vacunar, no es que no quiere. Hay gente que es inmunocomprometida o que está tomando algún remedio. Claro. Que disminuye su producción de defensas por alguna patología que tienen, y por lo tanto, si le damos la vacuna, igual no va a producir anticuerpos. Hay otros que son alérgicos a componentes de la vacuna y no pueden vacunarse. Hay diversas situaciones. Entonces, sí, se entiende completamente, porque el vacunarse está generando un escudo para evitar que el virus siga propagando. Y a eso, ese es el concepto de inmunidad del rebaño. El rebaño protege a estas personas. Claro. Cuando un virus entra en una sociedad donde el 80%, para decir un número, está vacunado, muy rara vez se encuentra una persona donde se puede transmitir, y entonces nunca se genera un brote, y entonces el virus rara vez llega a estas personas. Clarísimo. Mario, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Bueno, hasta luego. Un abrazo, hasta la próxima. Mario Lozano, virólogo molecular de la Universidad Nacional de Quilmes y del CONICET, explicando muy bien, bueno, la seguridad de estas vacunas que ya fue probada, la